Paraguay siempre dijo, como está en el 2019 lo podemos firmar. Pero ayudamos y convenimos que era necesario, digamos, retocarlo. Eso fue lo que se cerró el año pasado. Pero todavía no se ha firmado. Entonces, ¿qué es lo que queda por delante? Usted me dice, en primer lugar, firmarlo. Yo creo que eso va a terminar, está siendo, digamos, es un texto muy, muy largo, muy grande. Está siendo traducido, está siendo afinado desde el punto de vista legal, porque es cuando es como cuando uno va a una compraventa al escribano, ¿no? El comprador y el vendedor dicen, bueno, queremos hacer este contrato, los escribanos se ponen de acuerdo y empiezan a redactarlo. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora en la Unión Europea. Pero tiene que firmarse. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es firmarlo a más tardar en el segundo semestre de este año bajo presidencia brasileña. Después vendrá el tema de la ratificación. Ahora, yo quiero recordar una cosa bien importante, y lo mencionó nuestra colega europea. Europa firmó un acuerdo muy parecido con Canadá, de mucho menor porte, obviamente, ¿no? Canadá, fuerte también exportador de productos agroalimentarios, como la Unión Europea. Todavía no ha sido ratificado por los parlamentos. No ha terminado todo el proceso. Sin embargo, ha entrado en vigor. ¿Y qué es lo que se da? Justamente lo que la representante de la Unión Europea nos comentaba, que ya ha comenzado a crecer el comercio en función de ese acuerdo. Entonces ahí está una de las bondades que tenemos por delante. Desde otro punto de vista, y usted lo mencionaba, este acuerdo nos viene muy bien en un mundo muy convulso, donde lo que estamos viendo a diario es que lo que cuenta es el poder, la fuerza, y entonces a nosotros como país pequeño que somos, el hecho de tener un acuerdo, alguien puede decir en forma crítica, bueno, ¿de qué valen los acuerdos si después se borran con el codo, ¿no? Lo que se escribió con la mano? Pero es mejor tenerlos que no tenerlos. Y en eso realmente creo en la asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, porque la Unión Europea en sí misma es un acuerdo, es un gran acuerdo. Entonces, lo que vale hoy en día en la Unión Europea es la norma jurídica, las instituciones, y eso es muy importante en un mundo convulso y bien complicado, porque lo que hemos visto en esta semana pasada es bastante grave. Puede ser un proceso de negociación, puede ser una actitud más que una realidad, pero lo que tenemos es esencialmente un desafío a un sistema de comercio basado en normas y en instituciones. Aquí lo que se está discutiendo hoy en día, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, lo veíamos recién en la presentación de Minerva, es relaciones que se parecen más a una pulseada de fuerza que a una discusión entre gente que no se entiende, pero que está regida por normas, ¿no? Entonces, eso es un panorama que además en la historia de la humanidad ya se conoce cuando se empieza con ese tipo de reacciones. En 1914, 1929, 1930, y sabemos lo que siguió después. Entonces, ese es el mundo que nos toca vivir, y en ese mundo Uruguay tiene que seguir bregando por un comercio internacional basado en normas. Y dentro de esas normas, nuestro acuerdo con la Unión Europea. Sin duda. Por supuesto, usted decía, bueno, hay que firmarlo. ¿Argentina firma? Firma. Va a firmar porque más allá de la actitud, en fin, de las políticas y las conductas, Argentina también forma parte de ese mundo que necesita ser sostenido como una red de contención de acuerdos, ¿no? Nadie puede ser, ni el país más poderoso, ¿no? Estados Unidos o China, puede manejarse exclusivamente por relaciones de poder. El mundo, yo diría que gracias a Dios, el mundo hoy en día es tan interdependiente que más allá de estos forcejeos, estas disrupciones violentas, se sabe que todos dependemos en algún grado de otros. No hay país más poderoso que no dependa para enfrentar el enorme cambio tecnológico que se viene acelerado y los desgraciadamente, los cambios climáticos que están existiendo. Entonces, solos, absolutamente aislados del mundo, no somos nada. Sin duda que sí. Embajador, aquí donde estamos, se firmó, o se realizó, mejor dicho, en el año 86, la Ronda Uruguay del GATT. Exactamente. Donde por primera vez, bueno, el tema agrícola se pone arriba de la mesa. Exactamente. Y si no, vela. Qué bueno que lo recuerdo. Pero por primera vez, el tema de los aranceles, que es otro tema. Exacto. No solamente el acceso al mercado, sino después lo que nos cobran en la entrada del baile, ¿no? Exactamente. Empezaron, tuvo su efecto. Nuevamente volvieron a crecer y hoy, yo lo veía que usted le tiene fe a la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, sin duda, ¿no? Después la ronda del milenio no fue lo que se esperaba, en fin. Exactamente. Pero digo, hay mucha gente. Es obsoleta, no sé si es obsoleta, pero es una forma de asentar esa forma bilateral de pensar. El último rescate que nosotros tenemos. Y de alguna forma, todos los países de alguna forma siguen acudiendo a ella. No voy a ser tan inocente de decir ha dejado de legislar, prácticamente ha dejado de, existen muchos menos litigios que se llevan a la OMC, pero siguen existiendo, es decir, los países siguen apelando a la OMC para la solución de conflictos. Para la solución de controversias. Entonces, no ha generado normas como era antes, pero en función de que hasta que Estados Unidos y China no encuentren un modus operandi, esa y otras organizaciones no van a funcionar. Pero nadie se ha ido. Se ha hablado ahí de la Organización Mundial de la Salud, en fin, pero la OMC está en una para los grandes, está en una cierta parálisis, pero sigue ahí. Y entonces, bueno, hay que seguir, Uruguay tiene que seguir bregando, actuando y tratando de rescatarla, porque en algún momento, esta es mi visión en función de haber leído y conocer la historia de la política comercial, de los sistemas internacionales de comercio, en algún momento se volverá a reconocer que es en esa organización donde se pueden expresar de alguna forma los acuerdos, los nuevos acuerdos a los que necesariamente se tiene que llegar. ¿Qué digo con esto? Digo que es impensable un mundo totalmente sin normas, dejado exclusivamente a relaciones de poder. ¿Y dónde está esa organización que costó mucho trabajo y mucha tragedia humana también? Porque hay que reconocer que eso comienza con el GATT, como usted se acuerda. Y antes del GATT, que era lo que existía, prácticamente no existía un sistema multilateral donde todos nos sentáramos en la mesa. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, es que esa organización del comercio, Mundial de Comercio, en que este sistema que tenemos hoy en día refleja una distribución de poder que ya no existe, que fue de alguna manera, el mapa de poder que surgió después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con modificaciones, etcétera. Entonces, ese sistema de instituciones va a tener que reflejar la nueva realidad política para ser fiel a los intereses que allí. Y cuando eso suceda, ahí tenemos que estar pronto y tenemos que mantenerla, y Uruguay tiene que seguir jugando su rol así como lo jugó, con convicción, con enorme esfuerzo, pero con enorme liderazgo, que es emocionante recordarlo como usted lo hizo. En septiembre de 1986 Uruguay dijo acá, y pasando por un periodo económico terrible, como había pasado el mundo, tenemos que sentarnos a discutir entre todos las reglas. Fue la primera vez, además algo que poco se conoce o no se recuerda, que fue la primera vez que China envió como observador, fíjese usted, Uruguay, invitado por Uruguay, vino el gobierno chino cuando recién comenzaba a despuntar como un retorno al poder este país, China, 1986. Vino un ministro de Estado, si no me equivoco, de Comercio, y el ministro de Agricultura también, ¿no? Aquí se sentaron las bases de ese sistema, que hoy ha cambiado, porque ha cambiado la realidad, la distribución de poder, la riqueza hoy en día es otra que el panorama que teníamos en ese entonces. Sin duda, embajador, los temas serían muchísimos, ¿no? Sin duda. Le preguntábamos sobre Argentina, ¿no? ¿Verdad? Pero yo hace poco tiempo que vengo de Europa, estuve por Francia, y los tractores no están en París, pero están parados en las carreteras con unos carteles impresionantes. Sin dudas, ahí hay un problema de siempre, ¿eh? Yo me acuerdo, hoy estábamos mencionando que las negociaciones comenzaron antes del 2000, decía yo. Uh-huh. Yo me acuerdo en 1998, teníamos el acuerdo marco, donde decíamos queremos negociar una asociación uh-huh. con Europa, y ahí se nos pusieron de punta todo el Consejo de Ministros de Agricultura, por su mayoría, totalmente enfrentados. Pero fíjese las contradicciones. Una cosa es la política y las narrativas y la prensa, etcétera, y otra cosa son las realidades. Este acuerdo que yo mencionaba, Unión Europea-Canadá, muy rechazado también por en particular por Francia, Bélgica, uh-huh. Irlanda, con muy fuerte oposición. ¿Quiénes son los mayores beneficiarios hoy en día, que están exportando mucho más que antes a Canadá? Los franceses, la agricultura francesa. Entonces, lo que pasa es que hay que hacer mucha didáctica, hay que ser muy fuertes en la defensa de la verdad, en la defensa de los, de los datos objetivos de la realidad. 99.000 toneladas de carne. ¿Cuántos millones de toneladas produce Europa por año? ¿No? 7 millones de toneladas. Entonces, por favor, 99.000 toneladas. Una hamburguesa, se calculó, una hamburguesa por persona, por año. Eso es lo que va a obtener Uruguay, entonces, perdón, lo que va a obtener el Mercosur. Es decir, las cuotas tampoco van a poner en peligro absolutamente a nadie, porque no se trata de eso, no se trata de matar al socio. Embajador, como siempre, un gusto escucharlo, muchas gracias. Y un gusto encontrarme siempre con ustedes.